Hemos llegado a la esquina Prat con Mata, a la ciudad de Antofagasta, a explorar la rica y vibrante escena musical de esta región. Antofagasta, una tierra llena de paisajes áridos y de historias, una costa cautivadora e impresionante, y de una energía musical que resuena en cada rincón. Hoy, la tercera parada de este viaje invita a conocer la propuesta musical de La Chacana. Hojita de coca, planta sagrada, masticando voy subiendo por la montaña, brinda la energía para este largo camino, piso fuerte al suelo para vibrar con los andinos. Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa, de norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur, un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 3. Ciudad, Antofagasta. Artista, La Chacana. Y te lo trae La Chacana. Hola, ¿qué tal todos y todas? Yo soy Guido, compositor y director de la banda. La Chacana es una bandita que se creó hace unos 7 años, principalmente el interés de contar historias, algunas reales, otras ficticias, y empapados también de lo que pasa acá en Antofagasta, que es de donde somos, de la sinfín de músicas que escuchamos hoy en día acá gracias a la migración y al intercambio cultural que tenemos acá en la ciudad y que para nosotros ha sido enriquecedor en ese sentido, desde el punto de vista musical. Mi nombre es Patricio, integrante de La Chacana, quenista, zampoña, güiros, algunas percus menores. Estoy en la banda, bueno, intermitente. Estuve como 2 años y luego ahora ya llevo como 2 o 3 años también ahí en este proyecto tan lindo llamado Chacana. Me pongo traje elegante y le saco brillo a mis zapatos. Antes de comenzar con La Chacana, nosotros siempre estuvimos como haciendo cositas musicales, así decirlo. Y mucho se habla de que Antofagasta es una ciudad que ha tenido en estos, no sé, unos 10 años más o menos, ¿no? 15 años. Mucha migración, mucho intercambio cultural, pero esto viene desde siempre. Acá los migrantes, por ejemplo, de Bolivia y Perú principalmente, han estado desde muchos años, y esa música, la música andina sobre todo, es lo que nosotros escuchamos desde cabros chicos. De hecho, teníamos una banda, se llamaba Entre Mundos, en donde nosotros comenzamos tocando zampoñas, charangos, quenas, tarcas, instrumentos que nosotros escuchábamos desde chicos, principalmente con bandas, bueno, la más conocida, Iyapu, que son de acá también, de Antofa. Y de ahí empezó esto, sacando temas de ellos, sacando temas de Araspacha, escuchando cositas más allá, como de la capital, como, no sé, el Inti Illimani. Y ahí como que partió la cosa. Pero principalmente el Iyapu fue como la banda sonora, yo creo que de la infancia de nosotros, y es lo que siempre está. Siempre está en nuestro día a día, en realidad. Creo que eso es lo, para nosotros, como la banda sonora de siempre, y es el núcleo, yo creo que también, de La Chacana. Sonoridades más del ambiente, el ferrocarril, por ejemplo, el tren que atraviesa toda Antofa y se te mueve el piso completo, que cuando soy chico no sabía si está temblando o si es el tren. Y después, cuando está temblando, uno piensa que es el tren y está ahí como relajado. pero claro, el tren acá atraviesa todo Antofagasta, y que lo que pasa es que Antofa es súper largo y ahí es como medio angosto. Entonces pasa y lo sienten todos, desde los que vienen a la costa hasta los que vienen a la falda del cerro. El viento, El viento acá se siente muy fuerte, estamos en una zona súper desértica. La brisa marina, las gaviotas, los pelícanos. Los lobos marinos. Los lobos marinos que se arrancan, que se cruzan en la calle. Les ponen de todo, pero les ponen barreras, pero no imposible, se pasan igual. Y personas acá que uno escucha siempre o que ha escuchado. El 2%. ¿Te acuerdas del 2%? El chico Las Conchas. El chico Las Conchas era un viejito que falleció hace poquito. Original de Mejillones, pero vivió muchos años acá en Antofagasta. Y él se paraba en el centro y se ponía a tocar cumbias, o lo que sea en realidad, pero más cumbias. Cumbias antiguas, y se ponía a tocar con las conchas. Andaba con unas conchas y tocaba con estas conchas, y claro, era literalmente chiquitito, muy bajito, ¿no? Y era un personaje, era un personaje. El 2% también, un caballero que vendía papas fritas a 2%. Y ya después la subió a 2x500, ya después 2x lucas el último año. No quedaba de otra. Propuesta artística. La propuesta más que nada es contar historias, algunas reales, otras más ficticias, algunas una mezcla, y tocar muchas temáticas sin tener un prejuicio sobre esas temáticas. Podemos hablar de cosas como el amor, el desamor, podemos cantarle a la fiesta, al carnaval, podemos cantarle también a la tristeza, al luto, a la despedida de un ser querido, cantarle a la migración, donde tú al recorrer el centro de Antofa, se nos ocurren cosas. Y rescatamos sonoridades, principalmente, bueno, las que escuchamos de chico y las que tenemos de chico, que son sonoridades andinas. A veces está más presente que en otras, pero siempre está. Y lo mezclamos también con ritmos latinos, latinoamericanos. Podemos pasar desde un caporal a un huayno, a una salsa, a una cumbia. Podemos bajar a un bolero, subir a un chacha. Como que nos vamos empapando de lo que vamos escuchando, de la gente que vamos conociendo acá en la ciudad. Acá hay lugares que son, entre los cerros hay dunas, y eso es súper lindo porque tiene, me pasó ahora, hice un ejercicio de ir a una de estas dunas, que se llama Quebrada Carrizo, que es una duna súper linda. Bueno, en realidad es una quebrada y tiene una duna arriba. Lo bacán de eso es que, claro, eso, el cerro y el atardecer sí me llevan a escribir canciones mucho más andinas, más nortinas, que tengan ritmos más de acá, ¿cachai? O sea, yo digo de acá, pero en realidad es como de toda la zona andina, entiéndase como de acá en todo el norte de Chile, y tomando también Perú, Argentina, hasta Ecuador incluso. Somos tierra, somos lucha. En uno de los lugares donde tocamos, que pasa igual que acá, nosotros tenemos muy pocos lugares donde tocar. Dos. Te metes ahí. Sí, es verdad, tenemos dos lugares. Dos. Hay que ser sincero. Pero hay uno en el que tocamos constantemente. Estamos ahí como. No hemos ganado al público, ¿cachai? Y estamos regalones. Pasa que mucho que los locales te piden que toques como los temas de otras bandas, ¿cierto? Así como ya los covers y darle ahí para que el enganche, ¿po? Y nosotros igual somos menos porfiados. Y ahora no, hace un par de añitos más salió ya otro local que es Atacama. Hay bandas en vivo todos los fines de semana, una o dos bandas. De hecho, hasta su ornamentación es bastante rústica. Hemos logrado entrar bien con los chiquillos, grabamos un video ahí. Hicimos una canción en realidad que habla un poco del encuentro que se vive ahí. Exacto. ¿Cachai? De que la gente está toda la semana trabajando y en lo cotidiano, ¿cachai? Y el viernes y sábado vamos al vacilón, pues vamos a descansar un rato, a pasarla bien. La canción Cantando, Bailando, Gozando es una canción que te invita a pasarla bien. Y bueno, la van a escuchar ahora en Vereda Sur y esperemos que la disfruten y que la gocen. Tanto como nosotros la gozamos cuando la escribimos y la grabamos y la tocamos. Pasan las penas, la música es fuego que entra en mis venas. Estás viajando por Vereda Sur. Querida Pampa, atardecer de mil colores, perla del norte, sobre tus cerros voy cantando, me hundo en la arena, en la humedad de tus playas, y cuando me vaya, tu cariño he de llevarme, tal vez mañana regresaré para quedarme. Canción, primer sueño de amor, artista Iyapu. Percepción y desarrollo cultural de la región. Generalmente las bandas que están haciendo, los proyectos musicales que están haciendo sus propias canciones, independiente del estilo que sea, están todavía en eso de ellos mismos gestionar sus tocatas, ¿cachai? Muy en el underground. Entonces, está bien, generan ese nicho y está re bacán, pero esos espacios también son reducidos. En los extremos de Antofagasta de repente se hacen tocatas, ¿cachai? Ya lleguen para allá, no sé. Eso igual se hace harto, pero eso implica que no tenemos esta contraparte de lugares en que sí te pueden dar, por ejemplo, un poco más de recursos, que te sirven en realidad para producir a la misma banda. Porque esa plata se te va en ¿qué? En grabar nuevos singles, en producir a la banda, en los videoclips, etcétera, en hasta comprar el vestuario, ¿cachai? Todas esas cositas. También sentimos que en los espacios un poco como más, como los teatros, ponte tú, son re poco, muy reducidos. El único teatro que tenemos es el Teatro Municipal. Entonces, no es mucho lo que se facilita a las bandas emergentes de aquí de Antofagasta, que son hartas. Y esta situación no solamente nos pasa a nosotros o al estilo de nosotros, a todas las bandas, desde las bandas de rock, metal, cumbia, salsa, indie, todo tipo de banda, siempre está como esto de ya, formé mi banda, ensayé y ahora ¿qué hago? ¿Dónde toco? ¿Cómo puedo mostrarme? Considerando que en particular La Chacana llevaba 3 añitos cuando empezó la pandemia. Entonces eso también fue algo súper difícil, el poder mostrarse de nuevo, estaba todo cerrado, ¿cierto? Entonces por ese lado es súper complejo el tema de los recursos. También nosotros tratamos de hacer música, tratamos de mostrar un poquito de la cultura antofagasta, pero muchos lados o no pagan o no tienen las condiciones necesarias para que nosotros podamos presentarnos. Así que no, es complejo en una ciudad tan pequeña en comparación con Santiago, por ejemplo, o con otras ciudades en las que nosotros hemos estado. Y una opinión que realmente es súper personal, yo creo que aquí en Antofagasta particularmente también se aprecia súper poco el tema de la cultura, se aprecia súper poco el tema de las bandas emergentes, de las obras de teatro, por ejemplo. Nosotros nos rodeamos con ese tipo, o sea, con gente que realiza obras, que realiza cosas por el estilo, y la concurrencia a eso también es súper mínima. En realidad nos apoyamos como entre nosotros mismos, entonces es como que giramos en el mismo círculo y ahí es súper complejo. Por eso uno que viene de regiones, lo que más busca es poder salir. Y existía un teatro, que es Pedro de la Barra, que, pero está hace algunos años cerrado porque está en malas condiciones, lo están reparando, pero eso demora. Y lleva ya hartos años ahí en el centro cerrado. Pero principalmente ese espacio está para las obras de teatro, ¿cachai? Que igual ese acá también es un rubro que, si el de la música tiene muy poco espacio, ellos menos. Y ni decir el tema de que hayan estudios de grabaciones, ya sea de musicales o estudios de grabaciones de video. Por eso casi todo o casi todas las bandas emergentes aquí en Antofagasta se autogestionan. Lo del estudio igual es un tema, o sea, en realidad hoy en día la mayoría de las bandas optan por grabarse en su casa, porque al final trata de buscar las condiciones, ¿cachai? Como cerrar todas las ventanas, poner, no sé, las cortinas más gruesas del mundo, sacar el colchón de la cama y ponerlo detrás o adelante. Inventáis cómo poder sonar un poco como, no sé, mejor, por así decirlo, y lograr la mejor captura, y ya se la mandáis a alguien que mezcle. Sacando como una conclusión de todo es, nos apañamos entre todos, tratamos de sacar cosas adelante. Si no nos abren puertas, nosotros mismos tratamos de inventar algunas. Y la pacha quedó en ti, con penas y alegrías voy, con estas palabras me quiero despedir. La gente y la banda merecen conocerse, ¿cachai? Merecen saber que existen esas bandas que son de acá y que están y que tienen algo interesante que decir. Yeah. La canción que van a escuchar a continuación nos representa en la musicalidad, nos representa en el intercambio que tenemos acá de cultura en Antofa, nos representa también la cosmovisión andina, algo que tenemos de cabros chicos arraigado, que trata sobre una planta ancestral, la planta de la coca, una planta medicinal. Si te hacía un tecito, te sirve para el dolor de guata, sí. Si la masticas y te alivia la puna, el dolor de cabeza, es muy bacán. Y así tiene muchos fines más ancestrales que también, con el merecido respeto, no vamos a indagar, pero porque no somos las personas indicadas para decirlo, obviamente. Y si te fijas, tiene lo que conversamos al principio, esa mezcla de bronce, en alguna partecita tiene zampoña, tiene charango, ¿cierto? Entonces ahí se hace como toda una mezcla bien bonita. A mí me encanta. Sí, sí. Yo lo vacilo, yo lo vacilo. Sí, el que más vacila en realidad. El que más vacila, sí. Esta canción lleva por nombre Hojita de Coca. Hojita de coca, planta sagrada, masticando y subiendo por la montaña, brindo la energía para este largo camino, piso fuerte al suelo para vibrar con los dinos. Hojita de coca, planta sagrada, masticando y subiendo por la montaña, brinda la energía para este largo camino, piso fuerte al suelo para vibrar con los dinos. Estás viajando por Vereda Sur. Roberto Márquez, Los Golpes, Apachecta, Los Peperutis, Yachascay, Cintia Santibáñez, de banda Crisálida, son algunos y algunas artistas que han emergido desde la región de Antofagasta. La importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Yo creo que lo más importante es tener como un lote que te ayude, ¿cachai? Como de tener a esos colegas que están haciendo lo mismo que tú, están en la misma parada, independiente del estilo de música que tengan. ¿Cachai? Que están viviendo esto de que los espacios son reducidos, que son pocos, que de repente te cierran estas puertecitas por acá, que cuesta un poco mantener los proyectos. Entonces, lo bueno es como prestarse ropa, ¿cachai? Por así decirlo. O sea, supiste que tus colegas de, no sé, Sol de Lua se presentaban en el Lollapalooza. Y decís, oye, ¿cómo le hicieron las cabras? Llamáis a la Sol de Lua. Primero las felicitáis, obviamente, orgullosos porque son de acá, ¿cachai? No, estuvieron en el Lola, bacán las cabras. Y ya, las llamadas y así, oye, ¿cómo lo hicieron? Te dicen la experiencia, ¿cachai? Que es súper importante eso, que te nutren de cómo ellos vivieron ese proceso, cómo ellas vivieron ese proceso. Tal banda amiga, no sé, de Recoveco tocó en tal lugar, de Calama, ponte tú, o de Tocopilla. Te recomiendan igual, eso es bacán. Nosotros de repente vamos a tocar a algún lado y nombramos a banda amiga. De esa manera yo creo que generamos como esta conexión y tratamos de que no exista esa competencia muchas veces como de decir ya yo me guardo todo para mí porque quiero hacerla, ¿cachai? Y no, porque si no puede venir del lado que es mejor y me va a quitar como este espacio. No, es como eso, ¿cachai? Como primero nutrirte del otro, de las experiencias que has vivido en otros lugares que tú todavía no has vivido, ¿cachai? Así nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a Argentina la primera vez a grabar al estudio Zion, después nos preguntaban bandas amigas, ¿cómo lo hicieron? Y nosotros, mira, esto. No solamente de Cantofa, nos preguntaban bandas amigas. Entonces nosotros, mira, lo hicimos de esta manera. No sé, tenemos los contactos, sí, se los damos, pa, listo. ¿Cachai? Compartimos la experiencia y todo. Y así lograron otra banda de acá, Antofagasta, los Ancali, también lograron ir a allá y grabar en esos estudios. Pues. Y de eso yo creo que de esa manera. Ahora eso si no se puede, claro, ahora si no se puede, un like y compartir ayuda un montón. Muchas veces se destaca el resultado, ¿cachai? Y no el proceso. Es ponte tú, no sé, pues la banda, no sé, pues la Sol de Lua. Llegó en al Lollapalooza y no sé, y Antofa, oh, bacán, son de Antofa. Pero hay un proceso, po. Hay un proceso detrás de eso. La chica igual se sacaron la mugre para estar ahí, ¿cachai? Y yo cacho que eso es lo que hay que apoyar, el proceso. Porque más que el resultado, sabemos que sí se apoyan mucho más el resultado, estamos claros, pero el proceso es el que tratamos de entre las bandas amigas apoyarlo. Acá hay bandas que están diciendo cosas súper buenas, súper potentes, con estilos de música súper variados y eso se destaca harto. Está Fabiancito, por ejemplo, que hace una propuesta indie súper buena. Le va súper bien, tiene un público en México muy bacán. Tenemos a la Sol de Lua igual, nos sentimos re orgullosos de las cabras. El Ancali también, una banda que lleva muchos años acá en Antofa. Ellos ganaron el Olmué. Ganaron el Olmué este año y, pucha, buenísimo. Fue re emocionante para nosotros, o sea... Full andino ellos. Sí, ellos son bacán, música andina. Cantan, muy buenos. Cantan hermosos los cabros. Está la banda Pulmón, que estuvo hace poco en el Gustaco. Les recomiendo, caleta, que escuchen a los Pulmón. Hombre Pájaro, dije yo. A las Hombre Pájaro también. Buenísimo, la Hombre Pájaro. Son unas profes, las Hombre Pájaro. Creo que de lenguaje, sí. Las Hombre Pájaro son profes de lenguaje y tienen una propuesta igual ahí muy bacán, de música. Mezclan así como un poco la guitarra acústica con el acordeón y tienen su foxtrot por ahí metido, que igual se escuchaba harto el foxtrot acá en Antofa, por lo demás. El Taita Churi igual. El Churi es un charanguista, un cabro acá charanguista de Antofa, muy bueno, muy bueno. Y les queremos dejar con una canción de una banda amiga, muy amiga de nosotros, que precisamente es un poco lo que les contábamos anteriormente, que nos apañamos en casi todo. Nos compartimos los contactos, nos compartimos la experiencia y estamos ahí en el aguante. Queremos recomendarle una canción de ellos, se llama Del Recoveco. Es una banda que igual tiene unas letras muy hermosas. Juan Pablo, que es el escritor, es un cabro muy bacán que hace unas canciones muy buenas, muy buenas. Y esta canción habla un poco de esas personas adineradas. Habla un poco de esas personas que están tan metidas con el tema de las lucas que las personas que no están en su mismo estatus pasan a ser seres insignificantes. Esta canción se llama, del grupo del Recoveco, Inmortales. Thank you. la vida y menos la suerte. No temen perder caricias, no temen ser crueles. No temen perder 21 gramos, no temen pues todo lo tienen. No sufren, no lloran, no pierden. No ven más allá del cielo de su propio ego. El sueño de otros son dueños del aire y del tiempo. Roban y mienten sin penas. Disfrutan clavando cadenas, verdugos de quienes gobiernan. Muchas gracias en realidad por escucharnos. Ojalá poder llegar ahí al oído de todos los que escuchen Vereda Sur. Los dejamos invitados a que nos busquen en redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram como La Chacana Oficial. Ahí tenemos harto material, tenemos harta música, vamos subiendo cositas todos los días. Así que los dejamos invitados para que nos escuchen. Muchas gracias. Agradecido de este podcast, de esta entrevista. Así que nada, invitamos a la gente que nos escuchen acá por Vereda Sur, que lo disfruten. Hemos presentado el capítulo 3 de Vereda Sur, región de Antofagasta, un archivo sonoro que cuenta historias de músicos y músicas, un viaje por las regiones de Chile, un podcast que construye un gran mapa, el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl, todas las plataformas digitales y una red de medios de comunicación que colaboran: Radio Aini, Región de Arica y Parinacota, Radio Origen, Radio Nehuen, Radio Maipo, Voces de Araucaria, todas de la región metropolitana, Radio Ancoa de la región de Maule, Radio Arcoiris, región de la Araucanía, y Radio 45 Sur de la región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el próximo capítulo de Vereda Sur, tomamos rumbo hacia la región de Atacama y conoceremos el proyecto musical Terapia de Texto.